toca perder, socializan la pérdida con el pueblo argentino, no es así la cosa. Sergio Palazzo, tema bancos. Sabes que estoy viendo una declaración de octubre en plena campaña de Alberto Fernández, que fue un mensaje fuerte que dio, que él dijo, vamos a dejar de pagarle a los usureros, y hablaba de las LELIX, que es esta herramienta que generó el gobierno de Mauricio Macri. Viendo los últimos meses de los bancos, sigue el tema de las LELIX. ¿Por qué no se puede cortar con eso? Lo que pasa que eso hay que medirlo en términos de igual cuando te preguntan qué valoración haces de la gestión del gobierno. Y no podés hacer ninguna si tenés que ser justo, porque sí. En enero acomodaron quiénes eran el gabinete, en marzo empezaron a revisar el desastre que había dejado el gobierno anterior y cómo salir, y en marzo se declaró una pandemia mundial. Uh-huh. A partir que vos declarás una pandemia mundial, tenés situaciones que son extraordinarias, únicas, impensadas y de gravedad inusitada que vas resolviendo día a día. Entre ellos es la situación de emisión de la LELIC o la emisión de dinero. Hoy yo sé que la gran discusión de los economistas es, los ortodoxos dicen que la emisión de tanto dinero, la emisión de títulos para cubrir el dinero que necesita el Estado, va a generar una inflación alta. Y los keynesianos te dicen que no es necesariamente que vaya a generar una inflación alta en la medida en que vos controles que esa emisión no vaya al dólar. Es decir, tratar de que la deuda sea en pesos, tratar de que los plazos fijos sean en pesos, las inversiones sean en pesos. Bueno, yo abrevo más en el segundo concepto, porque en el primero, la no emisión de dinero durante el gobierno de Macri los dos últimos años, te diría que casi existió porque era el compromiso con el fondo limitar la emisión. Sin embargo, la inflación fue del 54% sin emisión. Claro. Creo más que se ha tomado una decisión de sostener el tema de la LELIC para poder juntar fondos junto con la emisión que sean necesarios para cubrir y atender las necesidades de las arcas del Estado, que por un lado ha caído ostensiblemente su recaudación y por otro ha crecido su gasto a partir de tener que cubrir socialmente los gastos que ocasiona la pandemia y el aislamiento obligatorio. Uh-huh. El tema acá también es con los bancos, ¿cuándo van a poder poner la plata para los créditos? Hubo una tensión con el gobierno porque no le daban los créditos a las pymes, recuerdo en el mes de abril, después han lanzado para las cooperativas, falta crédito. ¿Estás de acuerdo, Sergio, con esto? Yo creo que esta es la gran discusión de la salida económica de la pandemia, o la pospandemia, como quieran llamarla, ¿no? Que es hacia dónde va el sistema financiero argentino, que tiene que tener un rol preponderante en la recuperación de la economía argentina en la pospandemia. Está claro, vos tenés hoy tres grandes niveles de ingresos en los bancos que tienen. Por un lado, las posiciones en dólares cuando hay devaluaciones, ya sean en billete o en propiedades que cotizan en dólares, construyen grandes torres en Puerto Madero, en todos esos lugares caros. Tiene una segunda imposición que tiene que ver, un segundo nivel de ingreso que tiene que ver con los títulos, y en función de cómo fluctúa la tasa es si están en títulos, están en posición en dólares, y tiene una tercer pata que es la banca tradicional, tomar préstamo para dar préstamos y cobrar comisiones por algunos servicios que se brindan, que es el cuarto ingreso pero menor. Yo creo que hay que redefinir el rol del sistema financiero y ponerlo como factor preponderante a su función original, que es tomar depósitos y dar préstamos. A partir de ahí, los otros negocios deberían ser secundarios. Pero mientras exista una política o una economía a nivel global de financiarización de la economía, que significa que vos tenías en los años 80 vos tenías el mismo Producto Bruto Interno de producción, era similar al Producto Bruto Interno de financiamiento. En la actualidad es cuatro veces mayor el Producto Bruto de financiamiento, y si le agregas los derivados financieros, que son acciones, fondos de inversión no regulados y demás, son 12 veces. Quiere decir que lo que producía sigue siendo lo mismo, y financieramente has armado una burbuja de dinero por otro lado. Bueno, ese esquema tiene que cambiar y recobrar una banca tradicional que tome crédito y preste plata. Esa es la gran discusión. ¿Hace falta una nueva ley de entidades financieras o esto se puede ir regulando con política concreta, escuchando la palabra del sindicato? Porque esto ustedes lo vienen planteando, me consta, hace mucho tiempo desde el Banco Central. Mirá, yo creo que hay que, por un lado, modificar la ley de entidades financieras que establezca con claridad qué puede hacer y qué no puede hacer un banco, ¿no? Y segundo, determinar qué es un banco, porque hoy aparecen jugadores como las fintech o las big tech, como en el caso del Mercado Libre, que alteran lo que sería el mercado financiero en la Argentina, porque participan desde un lugar donde no tienen costo de regulación, no tienen costo de salario bancario, en una situación te diría hasta ilegal en algunos casos, porque la toma de ahorro público está penado por la ley, solamente lo puede hacer un banco, un delito penal tomar ahorro público, y algunas de esas empresas lo que hacen es tener ahorro público para prestar plata. Entonces sí tiene que haber un cambio en la ley de entidades financieras, pero previamente el Banco Central también puede hacer acciones para corregir esa inequidad que se genera en un mercado donde nadie controla y nadie sabe qué tasa pagan. El otro día hablaba con alguna autoridad del Banco Central y me decía que han encontrado en las inspecciones que hicieron en la FinTech tasas siderales que le han cobrado a la gente por préstamos que le han dado. Bueno, es hora de que lo controlen y que le digan que son bancos, cosa que estén regulados por la normativa del Banco Central. Muy claro. Ahora, este tema es central. Sin esto, el gobierno, ¿cómo avanza? Porque toda la problemática que tuvimos en la cuarentena, que todavía sigue siendo compleja, el IFE que se paga por bancos privados, algunos que uno desconocía, pero que aparecen pagando el IFE. Uno dice, ¿por qué esto no lo paga todo la banca pública? Eso te hago una pregunta, digamos, para entender. Y después el tema de, bueno, ¿cómo llega a los barrios populares? Porque la realidad es que, en los barrios se usa efectivo todavía. Bueno, ¿cómo se genera un sistema financiero que realmente dé acceso a las mayorías? Mirá, había un muy buen proyecto de Carlos Heller, que era la universalización del sistema, que todo el mundo tuviera una cuenta, ¿no? Que lo impulsó a finales del 2013, 2014, por ahí, pero el gobierno no tenía la fuerza necesaria parlamentaria como para sacarlo. Así que yo creo que habría que recobrar ese servicio universal que planteaba Carlos Heller en su proyecto, por un lado. Por otro lado, yo creo que al revés, mirá, yo creo que no hay que concentrar el pago de lo que sería el IFE y otras actividades o servicios de la seguridad social solamente en la banca pública, porque si no, pues le tiras un cúmulo de gente imposible de atender, donde la gente se siente molesta porque no se la termina de atender, y terminar haciendo de la banca pública solamente un centro de pago de jubilados, pensionados y planes sociales, cuando en realidad la banca pública puede ser el rector del sistema financiero de hecho, y puede regular el mercado de hecho, la tasa de hecho, por la potencialidad que puede tener de participar en la actividad privada, que si la deja de lado a la actividad privada, digo, de tomar depósitos del sector privado, hacer inversiones con el sector privado, todo eso, si la deja de lado únicamente para atender lo estrictamente la seguridad social, ese campo se lo deja libre al sector de la banca privada, que no acepta, en algunos casos, hacerse cargo de la carga pública que significa pagar la seguridad social. Además, nosotros siempre decimos que los problemas que a veces se ocasionan con la fila de jubilados se resolverían fácil si dividen la cantidad de sucursales por la cantidad de beneficios previsionales. Hay 4.530 sucursales en la Argentina de banco y hay 17.500 cajeros automáticos de banco más 17.500 cajeros automáticos de otras cosas. Pero ponele, banco 4.500, si vos dividís la cantidad de pago o la cantidad de sucursales sin contar las casas matrices, no tenés aliviada la fila y los jubilados no tienen que hacer tantilla, les imponés que también lo vas a competir en un principio de igualdad con la banca pública, porque si no la banca pública es... Bien, déjame aclarar algo, Sergio. Hay bancos que deciden no pagar jubilaciones, por ejemplo. Sí, porque vos tenés que inscribirte para eso en el ANSES y no para pagar jubilados. Pero hay bancos que no se inscriben porque a mí no me interesa. O hay bancos que por ahí tienen algún grupo de jubilados, ponerle UAH que pagar, y te dan una atención que te terminás yendo precisamente porque lo que buscan es que te vayas, porque no les interesa ese target, como dicen ellos, de clientes en sus sucursales porque buscan otra cosa. ¿Qué tema, no? También pienso en las tarjetas de crédito, porque ahora el gobierno dio para que la gente, bueno, se endeude, ¿no? A tasa cero por tarjeta de crédito, pero, bueno, eso también es una gran... Digo, las tasas, las tarjetas de crédito, que hacen a un hiperendeudamiento de la sociedad. Son debates que hay que poder dar a fondo, ¿no? Con el sistema financiero que está desregulado, que es lo que vos decís, ¿no? Hay una ley que es la de la dictadura, que permite todo lo que no está en la ley. Entonces, hacen lo que quieren. Todo lo que no está prohibido está permitido, tienen un concepto medio raro. Claro. Bueno, ¿y pensás que esto el gobierno va a avanzar? Digo, uno entiende que si esto no avanza es nodal para la industria, por ejemplo. Sergio, digo, el tema del crédito se habla de 18% como una buena tasa, pero también hay empresas que, ¿cómo lo paga? ¿Va a tener que estar el Estado? Sí, no es tan solo el crédito, son componentes varios, tenés que mirar la tasa, el porcentaje de inflación, en función de eso la tasa de crédito, las garantías, porque los bancos en principio beneficencia no hacen, aunque sea banca pública, y tiene que tener un margen de rentabilidad, porque si no termina fundiendo el sistema financiero. Sí. Entonces, Vos, si no le das garantía de que el sistema es mínimamente rentable, lo que tenés que hacer es por ahí acotar la rentabilidad en función de ponerle funciones específicas a los bancos. Nadie va a perder plata en un negocio o en una inversión que haga. Vos ponés un almacén y no lo ponés para regalar alimentos. Lo harás seguramente si tenés una vocación social sobre la rentabilidad que obtengas, pero no vas a poner un almacén para no tener una ganancia, no vas a poner un negocio de zapatería para no tener una ganancia, porque aparte es con lo que vivís. Así que me parece que son varios componentes que hay que tener en cuenta, no solo la tasa de interés. Bien, finalmente te pregunto, CGT, se ha abierto un gran debate, desde la corriente federal piden, bueno, que se convoque. Las elecciones ya estarían postergadas porque el 22 de agosto se tendrían que haber hecho. Ya la fecha está tirada para adelante. ¿Cómo ves ese debate? Mirá, tendría que haber habido elecciones en agosto, como bien decís. Por el tema de la pandemia se han suspendido todo tipo de asambleas, congresos, plenarios hasta el 30 de septiembre. Y posterior a ello hay que cubrir los pasos legales para cubrir esos cargos, que calculo que termina cayendo en marzo del año que viene. Ahora bien, mi opinión personal, no lo he debatido con otros compañeros ni nada, es que si el gobierno, como parte de su estrategia post-pandemia, necesita y requiere que todos los actores sociales estén sentados en un Consejo Económico y Social, que es el que el presidente ha hecho mención varias veces, se necesita de una CGT y un movimiento obrero unificado y legitimado. Uso dos palabras, unificado y legitimado, porque la unidad va a traer un principio más acorde para el consenso. Y legitimado porque, hay que decirlo, por más que nos duela, los que somos parte de la CGT no estando en el Consejo Directivo. Hoy ese Consejo Directivo está diezmado, es un grupo de compañeros que está ahí en la CGT, que tiene un mandato que se vence y que van a estar con un mandato prorrogado y que además, hace rato que más de un tercio de esa CGT se terminó renunciando y yendo, además de los espacios que no conformábamos o integrábamos ese Consejo Directivo, además de las dos CTA que están dando vueltas. Si hubo para la pospandemia, que una situación, vuelvo a decirlo, de mucha gravedad salir de esta situación, vas a requerir desde el poder político todo el consenso suficiente y la amplitud suficiente para alcanzar acuerdos que hagan que la Argentina salga de lo traumático que es la vida o la muerte, la economía pospandemia. Bueno, me parece que tendría que haber un gesto en el cual los compañeros de la CGT convoquen a esta discusión para poder encontrar una síntesis en el momento de sentarse. Si no, seguirá siendo un tercio y medio, dos tercios de los sindicatos que estaban originalmente en esa conducción los que se sienten. Bueno, quedó para la historia tu discurso en Obras aquel 22 de agosto del 2016. Sí. Le cantaste las 40, pero ya sabía lo que se venía. Digo, y no porque tenía la bola de cristal, porque ya se había hecho una caracterización clara de por qué había venido Macri, ¿no? Fue un momento difícil. Estaba claro que cuando fue ese congreso, Macri acababa de vetar la ley antidespido que nosotros como Movimiento Obrero le habíamos pedido al Parlamento y que se había sido votado por todos los bloques de la oposición. Y la verdad que ese fue el punto de inflexión donde uno se planta y dice, está claro por lo que vienen. Si te vetan una ley antidespido, ¿por qué van a despedir? Está claro porque los conocemos cuál es la política que vienen a desarrollar y en el primer acto que tienen la ejecutan, que es invalidar la posibilidad, porque no era una ley antidespido in eterno, no era por 90 días, era porque estaban habiendo despidos, suspensiones. Entonces, me parecía que en ese tiempo había dos cosas. Uno, que la CGT tenía que abocarse a tener un programa que al día de hoy no lo tiene y que es su gran deuda. Y el segundo era que había que tener una política de confrontación con el gobierno de Macri, no solo desde lo ideológico por lo que venían a hacer, sino porque lo que acababan de empezar a hacer, que era los despidos rápidamente, ¿no? Y haber vetado, con lo cual también ese discurso de que venían a recuperar las instituciones, la Argentina al palo más o menos, lo daban por borda a los 30 segundos vetando una ley del Congreso. Entonces, no era ni gobierno de consenso, ni gobierno antigrieta, ni gobierno que venía a mantener lo que tenía y estaba bien y que iba a mejorar lo que estaba mal. Era un gobierno que venía a depredar lo poco que quedaba de la Argentina y, si es posible, eliminar la resistencia social para avanzar más rápidamente en eso, ¿no? Así que, bueno, ese discurso tuvo que ver con eso.